la historia de esta santa polaca de apellido impronunciable para nosotros, pero pues de una gran influencia en la actual espiritualidad cristiana. Meditemos. ¿Qué nos dice hoy nuestro Señor? Y ojo, yo veo el gran riesgo de que hagamos de la Divina Misericordia una devoción solamente. No, no, no, no, no. Es mucho más que una devoción. Una devoción, sí, es positivo, claro que sí, pero es algo mucho más individual. Y no podemos reducir la Pascua del Señor, segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, a una devoción más. No, no, no, es el centro de nuestra fe. Hoy escuchamos Divina Misericordia, pero en el Evangelio escuchamos ese movimiento que se da al interno de la Iglesia naciente. También las dificultades ahí representadas por el apóstol Tomás. Crecía el número de los creyentes en el Señor. Así escuchamos en la primera lectura. ¿A qué se debe este crecimiento? ¿Por qué? ¿Será por el impacto de la predicación de los primeros apóstoles? ¿Será por la acción del Espíritu Santo? ¿Será por los frutos de sanación debidos a la acción misericordiosa del resucitado? Pues indudablemente todo esto se unía en la misión que brotaba de la experiencia del Señor, del encuentro con el Señor resucitado. Hoy también crece el número de las personas que se adhieren con gozo a la Divina Misericordia que emana del resucitado. ¿Serán las mismas razones de hace casi 2000 años? ¿Habrá nuevas necesidades en nuestro tiempo? ¿Habrá nuevas llagas y heridas, como escuchamos hoy en el Evangelio? 8 días después estaban los discípulos reunidos a puerta cerrada. Lo hemos escuchado en el Evangelio y por eso este Evangelio se pone 8 días después del día de la Pascua, del día que hizo el Señor, que es como un solo día. La comunidad del resucitado es todavía una comunidad débil. Hay desconcierto, dudas, desesperanza. 8 días después, el texto dice, estaban las puertas cerradas por miedo a los judíos. Se va a hacer fuerte y comenzará a organizarse cuando el Señor Jesús se haga presente en el centro, en medio de ella. Bonito el texto, ¿eh? Se presentó Jesús en medio de ellos. Es que cuando se reconoce al resucitado, digámoslo en nuestros términos, en medio del trajín de la vida, pues se puede hacer frente a cualquier miedo. En ella se puede recibir con fruto el don de la paz, la reconciliación, la certeza de la esperanza. Sí, solamente así, cuando el Señor se presenta en medio de la comunidad. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede cuando no hay la fe? Estilo Tomás. ¿Qué sucede cuando aparece Tomás? ¿Y qué sucede hoy en nuestro tiempo? 2000 años después, Cristo vive, pero no es reconocido por la mayor parte de la humanidad. Tomás pone como condición para creer en el resucitado tocar sus llagas. Las muchedumbres de nuestro tiempo no creen, ¿eh? No creen que las llagas del crucificado sean las mismas del resucitado. Mucho menos que esas benditas llagas sean fuente de sanación y de salvación. Recuerdo bien en la solemnísima vigilia pascual, cuando ponemos los granos de incienso en esa cruz gloriosa dibujada en el cirio pascual, decimos, por sus santas llagas gloriosas, nos proteja y nos guarde Jesucristo, nuestro Señor. Pues bien, antes ha esculpido sobre la misma el año, en esta ocasión, 2019. Llagas y resurrección son tan compaginables como muerte y resurrección. Tocar las llagas del Señor Jesús es salvación. Es dejar que Él toque las llagas y heridas de nuestra vida. Y esa es la divina misericordia. Cuando toca las llagas y heridas de nuestra vida. Bellamente se ha descrito cómo de esa llaga central, ahí donde estuvo la lanza, brota la vida y brota en abundancia. Tomás metió su dedo en las llagas gloriosas de Jesús y creyó. Me pregunto, ¿y nosotros? ¿Creemos realmente, es decir, nos dejamos transformar por el Señor resucitado? Pensemos también cuáles son las llagas y heridas de nuestro tiempo. Sabemos bien que son muchas y son muy profundas. Nuestro mundo, ahí donde estamos, en la familia, en la escuela, en la misma iglesia, hay muchas heridas, hay muchas llagas de distintas formas. Ojalá que la resurrección del Señor nos sane. Nos sane, porque es el único que puede sanar a profundidad. Y ojalá dejemos que la divina misericordia nos llene de vida, genere más vida en nosotros. Ojalá sí son buenas las devociones, claro que sí, pero ojalá que esas coronillas de la divina misericordia que rezamos sean coronas de gloria, que nos impulsen ¿a qué? A ser personas resucitadas, a ser personas nuevas, a ser personas que generan vida. Hoy tendríamos que decir, a ser misioneros de la paz, misioneros de la reconciliación, misioneros de la esperanza. Es domingo, segundo domingo del gran tiempo de la Pascua. Haz de este día un día en que ya te preparas para reiniciar el día de mañana las labores ordinarias. Me refiero a los que van a las escuelas. Buen domingo de resurrección. ¡Aleluya!